for the encontrar donde menos te lo imagines. No le tengas miedo. El Bicho Reactor, todos los martes a las 22 horas. Buenas noches a todos, bienvenidos. Esto es El Bicho Reactor. Mi nombre es Hernán Manso. Matías está manejando y controlando los controles. Robert, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? Le mandamos un beso a Mauro. Unos que mimos. Ya hace ya dos que no lo veo, porque el martes pasado falté yo, este martes falta él. Mauro está con condoleciente, ¿eh? Sí, con una voz de... de ultratumba. No voy a poder ir, chicos, estoy gripado. Pero lo extrañamos y le mandamos un fuerte abrazo desde acá. Recuperate, hacia el martes que viene te tenemos con nosotros. Por favor. Y arrancamos el programa 549 del Bicho Reactor. Ay, casi 550. Casi. Hay que hacer un festejo, algo, una torta. ¿El martes que viene? Algo, dale. ¿Vos te haces, te traes una no chocotorta? Sé. Pero bueno, algo traigo, unas galletitas. Algo traigo. Bueno, anticipando los 600. Anticipando, ay sí, pero falta no, el año que viene, 50... año que viene. ¿Sí? ¿Ya sacaste la 600, cuenta? 60... No, no la saqué, pero cae el año que viene. ¿Por qué? ¿50 porque, martes? Y porque hace 11 años que no, bueno, ok. Bueno, ya festejamos que, ¿cuántos? 5. No, ya festejamos 5 centésimos. ¿Y qué hicieron? ¿Fiesta? Fiesta acá. ¿Quilombo? Quilombo. Ah, bueno. Hay músicos invitados. ¿Quilombo para la 550? Algunos, no, el del año pasado, fue el de los 500 no fue tanto porque habíamos festejado los 10 años el año pasado y ese sí fue un quilombo. Ah. Teníamos, trajimos, vinieron unos amigos, hicieron arepas en el patio. Ah, mira. Así que para nunca todos sé los bien invitados. ¿Qué era eso? Yo todavía no sabría ¿como cómo explicarte, sí, pero no sabría explicarte bien de qué se trata. Yo con la comida étnica tengo esa cosa de si está. Bueno, todo tampoco bien es tan o no. Étnico. No, bueno, pero con lo que no es tipo, soy medio la piba minuta sí. En un punto. Bueno, arrancamos el último programa de Julio. Sí. Del Bicho Reactor, así que se van yendo algunas cosas mensuales que tenemos, como por ejemplo la banda del mes y el cierre de esos discos que salvaron a las bandas. Sí. Que Mauro me hizo su trabajo, me lo pasó. Mirá qué bien, engripado y todo. Engripado y todo trabajo. Vamos a estar cerrando una banda nacional y otra banda de afuera. Bien. Y bueno, y ahí tenemos la entrega número 20 de el audiólogo. Bien. Hernán Agrazar, nuestro ingeniero, nuestro especialista en audio, nuestro amigo. Nuestro compañero. Nuestro todo. Nuestro genio ídolo. Una reinvitada. Que trajo como invitada de lujo a Juana Molina. Y van a estar desarrollando, vamos a estar desarrollando juntos el tema. El título me pareció muy, muy, muy copado. Es El amor en los tiempos del sampler. Que en otras entregas del audiólogo ha hablado sobre la soledad o la compañía del artista, del músico. Y así como en otras de los entornos y todo, cómo impacta todo en la música y en la obra. Y en este caso vamos a profundizar, o él nos va a conducir por los caminos de por ahí la soledad, por decirlo de alguna manera, que yo creo que no es así, vamos a después charlarlo, estando, y que digamos las bondades de ese estado. Bien. Y a lo que te lleva, a lo que te enfrenta. Vos con tu sinte sería. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a verlo. En un ratito después de la tanda vamos allá a estar con el audiólogo y su entrega número 20 y una invitada de lujo, Juana Molina. Y bueno, y otras tantas cosas más. Tenemos algunas cositas. Que tenemos por las dudas, tenemos traje estreno. Tenemos discusiones. Arrancamos con la canción Gotta Get Away from Tommy, que es del anteúltimo disco de los New York Dolls, el primero después La Reunión, del año 2006. ¿Y esto entonces de qué año es esta canción? Esta es del año 2006, el disco se llama One Day It Will Please Us to Remember Even This, algún día claro. Nos va a complacer que por lo menos recuerden esto, es el título del disco de Reunión de los New York Dolls, que había originales solo dos, porque el resto había fallecido. Te voy a preguntar una burrada. ¿De qué año? ¿Qué año se fue? Contame de... El primer disco de New York Dolls es del año 73. Ah, listo. Fueron los... ¿Murieron un par, padrino, entonces? Murieron tres. ¿Pero murieron en su ley o murieron...? En su ley. Bien. Sí, esas muertes están bien. En su ley. Y la verdad que vinieron acá, bueno, cuando presentando el disco este hicimos entrevista, dieron unos shows muy buenos. Los discos son geniales, los yo discos nuevos. Yo tuve novio con remera de New York. Y se transformó todos. En un ícono, creo que tipo todos los la de los tuve, Ramones, la de la Velvet. Remera. Claro. El New York Dolls con es el lápiz labial. Claro, pero son personas totalmente distintas, esos exnovios, sí. E igual... comparten esa remera, no esa, ¿no? Pero a pesar de sus diferencias, ellos tenían esa remera. ¿Sí? ¿Y porque le gustaba? ¿Qué sé yo? Supongo, sí, como marca, así como... Y porque mucha gente lo usa como y sí, como la de los Ramones. Boludo, capaz. Sí, uno lo dejamos fuera. Bueno, con eso arrancamos el Bicho Reactor, programa 549. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo al... 4864-0489 y... 4866-1095. Nos pueden mandar mails a elbichoreactorradio@gmail.com. Estamos en Facebook y elbichoreactor07.blogspot.com es nuestro blog donde ahí está la agenda, hay noticias, los programas pasados y otras tantas cosas más. Continuamos con esto. No hay noticias, así que no hay noticias. Entonces podemos anunciar que lo que va a venir. Lo voy a aprovechar y lo voy a anunciar ahora. Es una banda nueva, se llama Sonny Boy Thorn. El tema es, esto es nuevo, y uno de ellos es uno de los guitarristas de Blind Melon. ¿Lo vas a poner? No lo ponga. Perdón, te lo anoté, saquémoslo. Perdóname. Pero es una banda nueva que es muy buena, es un temazo este, aparte. El pibe sigue estando en los Blind Melon igual. Sí, Blind Melon sigue en actividad, más esporádica, tiene otro cantante, vino el año pasado acá a Buenos Aires. ¿Se lo bancaban al pibe que se murió sí, o se alegraron cuando murió? Sí, yo te voy a pasar el link para que escuchen la entrevista que le hicimos a Brad Smith, bajista de la banda, que vino acá, estuvo acá y tocó, que contó mucho sobre eso. Yo me acuerdo que estaba en el CBC en Drago y me enteré de la muerte del pibe de Blind Melon. Y creo, capaz estoy mezclando también monedas antes, tiempo antes, de Curcu. Sí, estaban ahí. Sí, fue así. Y uno pensaba, ¿se va a morir Axel también? Y no. No, ¿por qué? ¿Qué sé yo? Bueno, escuchemos. El proyecto se llama Sonny Boy Thorn. Escrito Christopher Thorn, es el guitarrista. Después les cuento un poco más sobre la banda. Es un temazo, está buenísimo. Se llama Wild and Free. Yeah. Ahí se estaba haciendo el tema Wild and Free de la banda Sonny Boy Thorn, esta banda que nueva que formó el guitarrista, uno de los guitarristas de Blind Melon, Christopher Thorn. Sí. Que vamos a estar haciéndole una entrevista dentro un poco. Eso por vía decía. Skype, ya nos pusimos en contacto y está, le mandamos un saludo, se está escuchando. Esta vez es para vos. Porque estaba muy muy entusiasmado que pasemos su tema en la radio. Junto a David Dennis, es el cantante y guitarrista, que se conocieron en un estudio de radio que iban a tocar así, en el 2008. Qué lindo. Se hicieron amigos, pegaron onda. Y Christopher Thorn, el guitarrista de Blind Melon, sí, le produjo un disco de la banda en la que el otro estaba tocando. Después de disolverse, los dos encontraron el momento justo y apropiado para juntarse y empezar a hacer música. Ahí janguearon. Y ahí ya tienen listo su disco. ¿Y quién compone? Ellos dos. Ellos ¿juntitos? Dos. Sí, juntos componen. Eso me parece un re desafío, boludo. Y tiene como un... Por ejemplo, en el disco grabaron Rami Jaffe, que creo que es parte de la banda, que es el tecladista de los Foo Fighters, y tocaban los The White Flowers, era la banda del hijo de Dylan. Ay, Jacob, ¿sí? Dylan. ¿Qué pasó con ese pibe? Sí. Está solista. Está un músico de Maroon 5, hay otro músico de Blind Melon, hay, digamos, participan varios músicos invitados en el disco debut de Sonny Boy Thorn. Y también hace poco circuló un video en las redes sociales de que compartieron escenario, no sé si en un festival o no sé en qué situación era, junto a Dave Grohl, nuestro amigo Dave Grohl, que yo cada vez lo quiero menos, haciendo unos temas de Neil Young. ¿Ya estaba con la pata enyesada? Sí, ya estaba en esa pata. ¿Estaba sentado en su trono? Sí. No estaba en el trono. ¿Cómo lo era estaba armando? Es una silla como esta, ajá, seguramente. Porque no estaba en su show. No estaba, claro, exactamente. Esa es la conexión por ahí que tienen con. ¿Viste? Sí, insoportable. Bueno, tenemos una noticia. A ver, Robert, ¿vos qué te parece cuando los artistas, los músicos, frenan el show para hacer cosas muy sentimentales y personales? No. Antes de mencionar o contar lo que pasó en esta semana, me acuerdo Nikki Sixx, bajista de Motley Crue, mi ídolo. ¿Qué hizo? En su momento, en medio de un show, cortaron el show y salía la mujer con una torta, ¿no? Por el cumpleaños, por ejemplo. Eso me da como a fiesta en Floresta. Bueno. Como, se equivocaron de locación, no pega. Pero te la acepto un poco más y cumplió, porque sí, bueno, me cayó la mujer. El chabón, no sé, no le puedo poner el freno. Hay una no puesta de límites ahí. Claro. Pero bueno, ponele. Ahora el bajista de Whitesnake, que no es original ni en pedo, entró a tocar en la banda, esta mítica banda de los 70, ¿no? Que comandada por David Coverdale en las voces. Entró a tocar en la banda de bajista en el 2010. Paró, digamos, Coverdale, en este caso el cantante, paró el show para que... ¿Para qué? Entre su mujer... Y el bajista agarró el micrófono y dijo, y le propuso matrimonio en vivo, adelante de la gente. Pero creo que lo peor de todo es que dijo antes al público, preparen sus celulares para capturar un momento, no sé. Qué pelotudo que es. Ahí, eso me parece que es lo más grave. Me da violencia, punto número ¿Por uno. ¿Por qué? ¿Por qué los rockeros hacen eso? No, primero, bueno, el rockero es un niño en el fondo. Ajá. El rockero, no el músico. Sí, sí, sí. El rockero me parece un poco niño. Me pone un poco... Pará, ¿te la remato? Dale. Perdóname, porque tengo más información. La mujer antes de decir que sí dijo, ok, ¿vas a amar a nuestros hijos por toda la vida? ¡Uy, no! Y lo peor, lo que termina de rematar la situación, es que después de toda esa situación la banda toca el hit y clásico de Wasnet, Is This Love. ¡Ay, por favor! ¡Por favor! ¡Reliberan! Como dice Moria. No, a mí me cae re mal. Primero, me cae mal esa cosa que te pidan matrimonio, me parece como que quedó en medio evo eso, ya. Bueno, pero no, evo, bueno, pero es un acuerdo, pero... che, nos casamos, no sé, bueno, qué bueno, eso para vos, por ahí hay otro que le gusta más el medio romanticismo. Medio evo. No, y bueno, encima, eso te la discuto. Como para el show, eso hacer ese show adelante de tus fans que fueron a verte tocar, ¿no? Hacer esa pelotita. Ahí ya me... Ahí me pone muy violenta, me da como que no. Bien. Yo si estoy ahí me voy. Pero igual primeramente no llegás ahí. No, pero ponele que caí ahí de casualidad. Bueno, ¿por qué Guide by Voices? Porque fue así. Si yo siempre estoy buscando música, siempre hablo de mi poca cultura musical, le vuelvo a contar a nuestros oyentes. No, pero deja de contarlo, porque a mí me gusta, hago bandera. Así como soy la piba minuta, he sido la piba calamaro en su momento. Entonces mi cerebro estaba muy recortado, muy reducido. Pero tengo amigos y novio que me van culturizando de a poquito, van tallando la piedra que hay en mi cerebro. Entonces cae Roger con, mira esto, de eso te va a... Ah, no, lo puso, creo que lo puso. Y dije, ay, eso está buenísimo, que es claro, boluda, no sé qué. Ay, pásamelo. Y ahí estamos. Bien. Pero no sé nada, me dijo, investiga la banda. Sí, sí, así vine. Se formaron a principio medio de los 80. Claro. Es, de, es digamos, co-temporaria sería. Bueno, no ponele, sé. Con Arrien, ponele. Ah, ok. Sí, son de los Estados Unidos, son de College Band, digamos, surge ahí. Sí. Más indie, más lo-fi. Yo me lo puse para dibujar. Este es el tip, señora, en su casa. Ah, ¿para escucharme te dibujas? Sí, dibujé, tenía que hacer una entrega así como hasta las 6, 7 de la mañana. Bien. Una cosa horrorosa en las que me meto. Y ahí anduvo. Bien. Igual es más referencial de los 90, quería decirte. Para surgió mí, un lo poco, que me dijo, claro. Media de los 80, fin de, por ahí, medio de los 80, pero entró a... Yo digamos, lo que entendí aparecer... es que es una de las bandas medio como influencia de todo el resto de bandas de los 90. Alternativo lo pero fan. Te lo estoy diciendo... A boca de jarro. Estoy chamullando a boca de jarro porque no entiendo nada. Bueno, pero está bueno porque va a sonar por primera vez en el Bicho Reactor, Guide by Voices, de su disco B-1000 del año 94. El tema se llama Tractor Rape Chain. Amé. Y después la tanda, el audiólogo y Juana Molina acá en el Bicho Reactor. El Bicho Reactor.